decepción. El futuro decidirá la elección. Lección. Hoy día, desinfección, estamos vía en vía de extinción. Cita todavía, vivo no muerto, en vida sonría. No finca la pinta que pinta, pura mentira, colores y tinta. Distinto sería al brillo, que la pinta le saca la pinta. Se fue lo que mi vida pasó. Se fue el tempero, otro llegó. No me dijiste a mí que el futuro era pesado, pero yo lo elegí. Comprendí que la vida sí, y comprendí la madre lo que aprendí. Mejor sale de aquí, que esto no es fácil. Problemas en la casa y con la novia que será aquí. Toma decisiones porque yo quiero mi money. Cari soy Johnny, conocido por ser funny. Alegre, agresivo, no duden en llamarme. Lo recibo motivo masivo, paguen efectivo para ganarme la vida. México salirá, los carros saliva. Sonriva mi mamá, mi papá, desgracia así será. Si no, habrá perdido en botella en la esquina. Un beso para ti, preciosa. Suena violenta.